Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y este programa lo puedes escuchar normalmente los jueves a eso de las 8 de la tarde. O bien lo puedes escuchar los viernes a mediodía en nuestra sintonía. Pero también lo puedes encontrar en radiotopo.noblezabaturra.org. Por cierto, que Nobleza Baturra nos comunica que de vez en cuando, pues ahora están migrando el servidor y hay algunos problemillas de escucha, y que bueno, pues también lo puedes escuchar en otras radios hermanas como Radio Chabolo, Radio Chicharra, Radio Almaina o Radio Pirineo, o en alasbarricadas.org en su servidor online. Muchas gracias a todas y todos por reemitirnos. Y también tienes el Twitter de Radio Topo, que es en arroba Radio Topo. Como os daréis cuenta, hoy estoy solito. Y hoy vamos a hablar, en primer lugar, por supuesto, de la República. Bueno, pues ya sabéis que ha habido un rey, un señor que se llama Juan Carlos de Borbón, que ha abdicado, y otro que quieren poner en su lugar. Y bueno, pues de ello tenemos una pequeña introducción y hablaremos un poquito sobre este tema y sobre las movilizaciones que ha habido. Luego, en el tema de desahucios, hablaremos de las movilizaciones en apoyo a las familias estafadas por Cuchabank en Zaragoza, un escrache a la presidenta del Sareb, del Banco Malo. Y en la sección de ocupación, pues las protestas por el desalojo en Oviedo tras el desalojo del CSO a La Madreña, una ocupa mítica de allí, y por supuesto todas las movidas que sigue habiendo en torno a Cambies, pues una noticia que, bueno, pues que parece que no para, pero que se ha saldado con una victoria. Asimismo, el recuerdo al desaparecido Gasteche Euskaljai de Pamplona. Y bueno, pues hablaremos un poquito de la ley del aborto, de laboral con los autobuseros de Zaragoza que siguen movilizados, así como de la ejemplar movilización del profesor Antonio Aramayona, que lleva un año en frente del portal de la consejera de Educación, Dolores Serrat. También hablaremos en antimilitarismo, pues nos iremos hasta la marcha de las Bardenas y a Alicante. Y en ecología hablaremos del recrecimiento de Yesa, pues ese polémico embalse que ahí sigue como una fuente de peligro. Y por supuesto nos iremos a Brasil a dar un vistacillo a lo que acontece por ahí con ese mundial que, bueno, pues que parece ser que se está imponiendo y, bueno, pues que no tiene ni maldita la gracia para la población de a pie. Y convocatorias, pues tenemos unas cuantas para este fin de semana, pero especialmente os queremos recomendar las fiestas alternativas de Torrero, fiestas alternativas y autogestionadas que monta la gente del Centro Social Ocupado Quique Mur, que está en la Plaza de la Memoria. Pues ya son varios los barrios de nuestra ciudad en los que hay gente que organiza sus propias fiestas. Y comentar que precisamente para finales de este mes son las fiestas, bueno, para la semana que viene ya son la mítica, casi mítica Semana Cultural de la Magdalena, pues una explosión de actos que se hacen en este céntrico barrio, y que para tirando hacia final de mes son las fiestas del gancho de San Pablo, y bueno, pues que allí también, por supuesto, estaremos en las de la Magdalena, y que también en Radio Topo va a estar en esas fiestas. Pues bueno, que hay muchas formas de entender el ocio y que aquí en Zaragoza, pues bueno, se puede hacer, y de hecho nosotros y nosotras lo hacemos al margen del ayuntamiento. Campo. Obrera contra o capital, las cosas libertarias Sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Y seguro que os habéis enterado de que ya no tenemos rey durante una temporada, o eso nos hacen creer, al menos. Pues bueno, ha abdicado Juan Carlos I y bueno, pues tenemos algo que decir a propósito de este tema, de este rey, como los que ha habido antes, y parece ser que su hijo no va a ser distinto, que es un rey por miedo. Y es que si una palabra puede dar idea de por qué sigue habiendo monarquía en el Estado español y por qué se ha perpetuado tan trasnochada institución, esa palabra es miedo. Miedo puro y simple, inculcado desde las más diversas instancias. Lo de ahora no es, por supuesto, un régimen de terror absolutista como el de Fernando VII, por cierto, un Borbón, antecedente de Juan Carlitos, o el miedo de Felipe V, impuesto a sangre y fuego y de tan terrible recuerdo en 1714 en Cataluña, cuando, bueno, pues lo que se celebra es la diada, pues fue directamente arrasar una ciudad y matar a miles de personas. Y estos son los antecedentes de Juan Carlos I, que fue colocado por Franco como una forma de suave aterrizaje de una dictadura a un régimen partitocrático, porque decirle democrático se queda muy grande, fundado sobre una pléyade pues de fascistas de toda la vida y de conversos a la monarquía, que incluía incluso al Partido Comunista. Y es que el nuevo mandato borbónico se impuso por el miedo a volver a una dictadura o a inciertos experimentos republicanos, inciertos porque nos dijeron que la República fue poco menos que el infierno sobre la tierra, habría mucho que hablar sobre ello. Más tarde se mantuvo en el poder por su presunta campechanía, que pareciera hasta un poco tonto dentro de lo campechano, que no molestara demasiado y que, bueno, pues que estuviera por ahí sin dar demasiado mal. Un caro florero, sobre todo caro, porque la monarquía, de hecho, nos sale por un pico. Y ahora tenemos a Felipe VI. Un buen momento en medio de una crisis en que el sistema que nos dio la dichosa transición democrática hace aguas por todas partes. Y volvemos a encontrarnos con el discurso del miedo. En este caso, el miedo a la inestabilidad. Es un miedo mucho más difuso, un miedo no tan evidente, no el de una dictadura, sino el que, bueno, pues que sigamos teniendo a una persona que parezca que no manda mucho, que no pinte demasiado, aunque nos salga por un pico, como he comentado antes, pero que dé la sensación de estabilidad, de que saldremos de la crisis, de que cambiaremos cuatro artículos de la Constitución y parece que todo cambie. Pues como decía la frase de Lampedusa, que todo cambie para que todo siga igual. Pues esencialmente es lo que nos encontraremos ahora. Tendremos a Felipe VI, seguiremos manteniendo a la familia real y sobre todo se seguirá manteniendo una institución que, bueno, pues que nos servirá de distracción y que se seguirá manteniendo por el puro y simple miedo, en este caso, a la inestabilidad. Inestabilidad que ya tenemos, sobre todo, que se lo cuenten a los millones de personas que en estos momentos lo están pasando tan mal. Pero mientras tanto, pues este pasado 2 de junio las calles clamaron por la República y por un cambio radical de la forma en que entendemos la vida. El día 2 se despertó caliente en las redes sociales. En torno a las 9 de la mañana, Mariano Rajoy convocó a todos los medios a una rueda de prensa sin preguntarse en Moncloa. Al momento las redes bullían y bueno, pues hacía unos pocos días que desde las filas populares se había afirmado que no habría crisis de gobierno debido a los resultados electorales. Y bueno, pues si no era eso, solo podía ser la corona. Era la voz mayoritaria en las redes, que antes del anuncio oficial ya hablaban con total seguridad de abdicación. Tras el anuncio oficial de la abdicación del rey Juan Carlos, se convocaron concentraciones en ciudades de todos los rincones del Estado español, así como en las principales capitales europeas, que reunieron a decenas de miles de personas. Las concentraciones continuaron en muchas ciudades a la hora de escribir noticias, de cerrar los periódicos, seguía habiendo movilizaciones casi hasta la medianoche del pasado lunes. Y la concentración en Zaragoza era convocada a las 8 de la tarde en la Plaza de España. Decir que antes incluso de que fuera la hora, ya había manifestantes ocupando toda la plaza y a gritos como República, República, y bueno, pues gritos contra la monarquía, y unas 10.000 personas aproximadamente comenzaron a caminar por la calle Alfonso con gente a reventar hasta la Plaza del Pilar, donde se leyó un manifiesto por parte de un representante de Marea Ciudadana. También hubo concentraciones en el resto del territorio aragonés. En Teruel, unas 400 personas se daban cita reclamando el derecho a decidir la jefatura del Estado. Lo mismo sucedió en Huesca, donde cientos de personas se concentraban en la Plaza de Navarra. Las concentraciones se repitieron también en Jaca, Egea, Sabiñánigo, Alcañiz, Borja, Tarazona, Calatayud, y medio millar de personas, unas 500 personas se concentraron en Huesca para exigir que sea la ciudadanía quien decida si la monarquía debe continuar en la persona del heredero o desaparecer definitivamente, recordando con sus gritos las causas judiciales que tienen pendientes diferentes personas relacionadas con la familia real. Y mientras tanto, hubo miles de personas en un poco en todo el Estado español. La madrileña Puerta del Sol volvió a reunir a miles de personas que marcharon en parte hacia el Palacio Real y que continuaron movilizados hasta las 11-12 de la noche. En Barcelona, 18.000 personas abarrotaron la Plaza Cataluña reclamando una república catalana. También hubo movilizaciones hasta en 60 ciudades, en Valencia, Iruña, Granada, Gijón, etcétera, etcétera. Decir que no hubo mayores incidentes, salvo la retención de un joven independentista aragonés que acusado de cortar el tráfico en la calle Don Jaime, donde grupos espontáneos se manifestaron pidiendo la república. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y nos vamos a la sección de desahucios, donde siguen las movilizaciones por diferentes lugares. Continúa en concreto la movilización contra Cuchabank en Zaragoza. Una vez más, las personas afectadas por este banco de la plataforma Stop Desahucios Zaragoza intentan que la entidad les escuche y se abra una negociación en busca de soluciones definitivas. Pues bueno, nos dicen, estaremos como clientes que somos esperando dentro de las oficinas de Cuchabank en Zaragoza hasta que la entidad quiera atender nuestras peticiones de una negociación justa y teniendo en cuenta la problemática y las necesidades reales de sus afectados y también informando a sus clientes de cómo opera la entidad, cómo engaña a sus clientes proporcionando información, información confusa. Y bueno, pues todo esto lo señalan desde un comunicado de la plataforma. El lunes pues se concentraron en Plaza Aragón, el martes en la Plaza Mozart, ambas en Zaragoza, el miércoles en la sede de Tenorfleta y bueno, pues piensan continuar sin descanso concentrándose cada día en una de las sedes de esta pues de este banco de reciente creación. Y para que se den cuenta en Cuchabank que cuando a una persona se lo hace perder todo, ya no tiene nada que perder. Stop Desahucios asegura que apoyará a todas aquellas personas que, siendo víctimas, se las quiere hacer aparecer ahora mismo como todo lo contrario, como culpables. A todas aquellas que están en desamparo frente a los abusos de la banca y nos dicen que realizarán todo tipo de acciones de denuncia hasta... realizarán todo tipo de acciones de denuncia hasta que esta entidad deje de taparse los ojos y asuma su responsabilidad, dando una solución digna a familias que lo han perdido todo. Esto viene a propósito de que Cuchabank es la entidad por excelencia que en ningún momento quiere avenirse a abrir ningún tipo de negociación ni a dar daciones en pago ni tan siquiera negociar con las personas a las que desahucia sin el menor escrúpulo. Y nos comentan también una noticia de desahucios, es que desde el año pasado el movimiento social que clama por una solución ante los problemas habitacionales han utilizado como propia una técnica que es bastante, bastante llamativa. Activistas, miembros de diversas plataformas de afectados por la hipoteca, se personan en las cercanías de la Avenida de Ilustración para apuntar mediante sus cánticos y consignas a la presidenta del Sareb o Banco Malo, una creación del gobierno del Partido Popular que, financiada con dinero público, ha supuesto la tabla de salvación para aquellas entidades financieras que más han sufrido la fiebre del ladillo y de la cual son directos responsables. Indignados pues ante el ingente salario de la señora Romano, que es ni más ni menos que de 295.000 euros anuales, y el nulo papel social de esta entidad que gestiona miles de viviendas vacías, los activistas han querido representar, como su pancarta principal indicaba, que si la Sareb es nuestra, sus casas también. La convocatoria, realizada a través de las redes sociales, llegó hasta el hogar de Romano, pese a que la policía ya presente pretendió cortarles el paso y realizó las identificaciones habituales. Después de la lectura del manifiesto, en donde se aludía a la responsabilidad de Sareb, fue desconvocado el escrache sin mayores problemas. Comentar que el Sareb o Banco Malo pues es una entidad que acumula grandes cantidades de viviendas que bueno pues que en cierta manera no las estamos comiendo con patatas, son viviendas que bueno pues que no han podido vender los bancos, que eran invendibles y que sin embargo pues bueno hemos tenido que cubrir entre todos y todas vía nuestros impuestos, vía el rescate de la Unión Europea y que bueno pues está toda esta serie de viviendas además pues ahora no quiere cederlas en lo que debería ser lógico, en las daciones en pago. Y con este fondo de Big Band nos vamos al bloque de ocupación muy relacionado con el tema de los desahucios y con las multitudinarias protestas en Oviedo tras el desalojo del centro social ocupado La Madreña. Decenas de policías desalojaban este pasado martes 3 de junio el centro ocupado y autogestionado La Madreña. Según informa Info Asturias, tras vencer el plazo para el abandono voluntario del edificio, todo indicaba que en cualquier momento podría procederse al desalojo del centro social, que ocupaba además una antigua Consejería de Salud desde noviembre de 2011 y ejercía una importante labor social en la capital asturiana, contando con la simpatía y apoyo de las y los vecinos. A pesar de ello, la constructora Sedes, propietaria del inmueble y que está participada por el gobierno asturiano, llevó a los tribunales la situación. La sentencia de la Audiencia de Asturias ordenaba el desalojo, precinto y clausura del edificio situado en la calle General Elorza de Oviedo. Este martes, en torno a las 7 de la mañana y de forma pacífica, acudían decenas de antidisturbios que desalojaban el edificio. Y una hora después, un centenar de personas se concentraba a las puertas del centro para mostrar su apoyo a las personas desalojadas y decidieron cortar el tráfico. Se vivieron momentos de tensión cuando los cuerpos policiales tomaron posición para despejar la carretera. Para ello utilizaron la fuerza ante la resistencia pasiva que ejerció el grupo de personas que permanecían sentadas en la calzada. Como respuesta al desalojo, se convocaba por la tarde una concentración urgente de protesta que se convirtió en una manifestación. Hubo varias cargas y una persona resultó herida con una brecha en la cabeza y tuvo que ser evacuada. El miércoles 4 de junio, cientos de personas se manifestaban de nuevo frente al desalojado edificio con el lema «Desalojemos la corrupción, salvemos la Madreña». Vamos ahora hasta Cambies, algo de lo que estuvimos hablando bastante la semana pasada y que ha dado mucho de hablar en los medios, pues en los medios habituales, incluso en los medios de prensa, y sobre todo tras su relativa victoria. 6 detenidos durante los disturbios que se produjeron la semana pasada tras el desalojo del centro Ocupa Cambies presentaron un recurso para que no se les prohíba acudir a manifestaciones, según informó su abogado. Recursos que fueron dirigidos a la Audiencia de Barcelona y se sustentan en que esta medida cautelar puede vulnerar los derechos fundamentales de reunión, expresión, libertad deambulatoria y eventualmente el de huelga que recoge la Constitución. Decir que, bueno, pues no se sabe muy bien qué bien jurídico busca proteger el hecho de que se prohíba manifestarse a unas personas. Todo esto mientras las manifestaciones han seguido y sobre todo la reconstrucción simbólica, un proceso bastante chulo. Y es que el pasado sábado vecinos y vecinas del barrio de Sants acudían con cascos de construcción, herramientas y toda su fuerza para reconstruir el edificio en Cambies, que había sido parcialmente derribado, con un comunicado que decía: «Nuestro poder popular construye, son ellos siempre quienes destruyen». La convocatoria desde el centro fue abierta al barrio y se acudió y una decena de personas entraron dentro del recinto para valorar el estado del edificio y comenzaron a sacar escombros para despejar la zona ante la mirada de agentes policiales y de los bomberos. A las 7 de la tarde hubo una concentración que se disolvió pacíficamente y ayudó el hecho de que no hubiera presencia policial y de que no hubiera ese en todo momento despliegue tan intimidatorio que incluía incluso un helicóptero, con lo cual pues os podéis imaginar que las movilizaciones de este estilo, cuando la presión crece, llega un momento en que la rabia salta. Y decir que, bueno, pues como en Gamonal se ha vuelto a ganar una lucha de una forma bastante cañera, eso sí, sería, pues bueno, habrá quien no le guste la violencia, quien lo vea peor, pero lo cierto es que la gente de Cambies, pese a las detenciones y pese a todo, pues bueno, ha conseguido estar en los medios y hacer hasta cierto punto recular al Ayuntamiento de Barcelona. pero sin embargo, pues la noche del sábado 31 fue muy larga. Todo comenzó cuando los Mossos cercaron a más de 200 personas y las retuvieron. El operativo represivo se sostuvo durante largas horas de tensión en lo que se llamó un encapsulamiento y cobró formas inauditas, vergonzantes para, pues, para cualquier Estado que diga haber firmado tratados internacionales de derechos humanos y esas cosas que tan a menudo se convierten en papel mojado. Los Mossos de Escuadra protagonizaron graves acciones violatorias de los principios básicos de los derechos humanos de las personas, desde el derecho a la libre manifestación al derecho a la intimidad o al de resistirse a la coacción. Todo esto agravado con la expulsión explícita de los medios de prensa, que bueno, pues interpusieron decenas de furgonetas de los Mossos entre los medios y las personas acorraladas, con lo cual fue impedido el derecho a la libre información. Se impidió además el acceso de abogados y abogadas, de dos diputados que intentaron detener el operativo policial, y bueno, la verdad es que fue una situación absolutamente increíble. Decir que pese a todo, pues bueno, hubo una cámara que, situada estratégicamente en un balcón cercano, pudo filmar el encapsulamiento de estos manifestantes. Decir que una mujer estuvo 2 horas y 9 minutos transmitiendo todo ello y un fotógrafo que logró obtener imágenes para apoyar las denuncias pertinentes. Decir que bueno, pues esto es una de las cosas más alucinantes que se ha visto en mucho tiempo y recordaba un poco a tiempos de dictaduras o cosas peores, cuando se cogía a la gente, se la retenía por grupos y se la obligaba ahí a permanecer. Pues eso, directamente una gente que tuvieron que estar allí un montón de horas retenidas sin haber ninguna acusación contra ellas, estas personas, y con el único fin de que bueno, pues de que se les investigara, de que se les identificara a todos, aunque no tuvieran antecedentes policiales. Y la policía española arrestó este martes en Pamplona, Iruña, a 3 personas en relación con los recientes actos de conmemoración de la ocupación del Gaztetxe Euskal Jai, siempre añorado. Los 3, un colaborador de la Jaine que cubrió la jornada grabándola en vídeo, otro que toma fotografías para una agencia y un menor, fueron puestos en libertad rápidamente. Decir que lo más increíble fue la detención del periodista de la Jaine, que fue detenido a la salida de su casa, y el joven que sacaba fotos fue arrestado por la tarde. Decir que aquel día un grupo de personas accedió al Aquabox que ocupa el solar sobre el que se alzaba el Gaztetxe, esta emblemática casa ocupada que estuvo más de 10 años, y se bañó en una de sus piscinas. Decir que se les acusa de allanamiento de morada, aunque afirman que ambos detenidos estaban ejerciendo una labor de reporteros. Y decir que bueno, pues una vez más detiene al mensajero para impedir pues que se informe sobre la realidad. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camello habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Y y preocupantes noticias desde el Consejo Fiscal, que avala la reforma de la ley del aborto y propone multar a las mujeres que lo ejerzan. El informe, firmado por el fiscal Torres Dulce, apoya el texto e incluso pide endurecer la norma en algunos aspectos. Solo cuestiona la intervención de un juez cuando las chicas de 16 y 17 años quieran abortar en contra de la opinión de sus padres. Según han recogido varios medios, el Consejo Fiscal afirma en un informe firmado por el fiscal general del Estado que respalda en términos generales el proyecto del gobierno, a pesar de reconocer que es más restrictivo que la primera ley del aborto, que data ni más ni menos que de 1985. Ya veis qué reforma más moderna. Y comentar, pues bueno, que este apoya la supresión del sistema de plazos porque considera que hay que proteger la vida del nasciturus, o sea, hay que, la verdad es que es alucinante porque lo que propone es que está por encima de la vida de la mujer, está de un ser que no ha nacido, y niega que el aborto sea un derecho de las mujeres. Piden incluso endurecer la norma en algunos aspectos, como castigar con multas a las mujeres que interrumpen su embarazo fuera de los casos permitidos por la ley. Según el informe, la ausencia de reproche penal para la mujer que aborta supone un recorte de la protección penal de la vida del nasciturus, o sea, de esa cosilla que no ha nacido, y puede entenderse como incoherente con los principios de la norma y el marco constitucional. También solicita mayor control sobre los médicos que emiten los informes favorables al aborto y proponen que el informe sea emitido por médicos de la sanidad pública y que no tengan vinculación alguna con el centro privado. En el dictamen de 56 folios, el Consejo Fiscal respalda la polémica eliminación del supuesto de anomalía fetal. Dicen que es una opción legítima de política criminal, aunque reclama al Gobierno una reflexión final sobre este asunto. A luz de la experiencia de la aplicación de las dos leyes anteriores y de la regulación existente en los países de nuestro entorno, que también ha suscrito la Convención de la ONU sobre Derechos de la ONU con personas con discapacidad. Pues alucinante estos fachas, porque es lo que son, una cuadrilla de retrógrados opusianos, y la verdad es que bueno, pues se nos ponen los vellos como escarpias de ver lo que emana de la carrera judicial, pues bueno, que parecen auténticos cavernícolas sacados más bien de otro siglo. Y una breve noticia a propósito de laboral. Esta semana no queremos ser tan pesados con el tema de laboral, porque bueno, hemos agotado en semanas anteriores con la huelga de CCC, pero bueno, el caso es que la huelga de Tutsa, las movilizaciones de Tutsa, de AUTSA, la gente de los conductores zaragozanos, pues siguen movilizados. Y a pesar de la sanción a la empresa, los tiempos de recorrido, nos dicen, siguen siendo los mismos. Y la permanente del Comité de Empresa de Autobuses Urbanos mantuvo una reunión donde aprobó de momento desconvocar la concentración e intervención en el ayuntamiento y la huelga, pero pues parece ser que de momento se quiere conocer de primera mano la presunta sanción que se ha impuesto a AUTSA por incumplimiento de frecuencias, limpieza y mantenimiento de los vehículos, así como para contrastar los datos de los que dispone este comité de empresa con los que los responsables de municipales de movilidad. Recordar que, bueno, pues la empresa de autobuses de Zaragoza despidió a varias decenas de personas, hubo un ERE que ha resultado ser completamente fraudulento y la verdad es que de momento parece ser que no ha, pues que en todo lo que ha determinado ha sido pues en una colección de beneplácitos por parte del ayuntamiento, un ayuntamiento en el que parece que las empresas de subcontratas tienen ya no en la sartén por el mango, sino el mango, la sartén y el cocido entero, debido a que, bueno, pues con las ingentes deudas que va acumulando el ayuntamiento zaragozano con las subcontratas, pues al final resulta que, bueno, pues que lo que consiguen es que finalmente el ayuntamiento esté atado de pies y manos por esas deudas y en manos de empresas multinacionales. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y un recuerdo que queremos lanzar muy especial y un fuerte abrazo a Antonio Aramayona. El pasado martes 3 de junio se cumplía un año desde que este profesor decidiera aparcar su silla, profesor y filósofo, de ruedas delante del portal de la Consejería de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Dolores Serrat. Sentado delante de ese portal, ha señalado con constancia durante un año completo un problema, el de los recortes en educación, que ha generado muchos nervios entre los responsables de los mismos. Decir que la jornada de aniversario de la protesta se convirtió en una fiesta. Cientos de personas mostraron su apoyo a Antonio Aramayona con fotos, vídeos, apoyo, música y reivindicación. Mucha reivindicación. Poco imaginaba Antonio que tras el ambiente festivo al día siguiente llegara al portal de la consejera y había una patrulla de la policía esperándole. Como ya ocurrió en noviembre, de nuevo ha sido multado, evidentemente no por ocupar un espacio en la vía pública, sino por desobediencia, pues los agentes le indicaron que tenía que moverse de allí, a lo que el profe se negó. Decir que aclaró que lo pueden multar todos los días, como parece ser que es la intención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero él, bueno, pues no piensa pagar y piensa seguir ahí resistiendo. Decir que, profesor durante muchos años, Antonio Aramayona eligió la casa de la consejera Serrat porque considera a la educación el sector más dañado, pero no hay que olvidar la sanidad, las pensiones, la atención a los dependientes, el medio ambiente, es un todo. Decir que se trata, los recortes no son una casualidad, se trata de algo planificado y ruinoso, no es porque no haya dinero. Y bueno, decir que la verdad es que su expresión fue entre divertida y curiosa cuando dijo: no pienso ceder hasta que casque. Muy aragonés, felicidades a Antonio Aramayona, todo un ejemplo de resistencia que, bueno, pues que demuestra, como solemos decir, que la resistencia siempre es fértil. y un poquito de antimilitarismo, recordando pues una cosa que de vez en cuando se nos olvida, y es el polígono de tiro de las Bardenas, que lo tenemos aquí a un pasito. Y como todos los principios de junio, el primer fin de semana de junio, en concreto el día 1, unas 500 personas participaron en la marcha por el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas en un ambiente festivo y acompañado por un intenso cierzo. Son ya 27 los años que cumple esta movilización pacífica, que reclama el cierre de la instalación militar y solicita inversiones en educación, sanidad, dependencia y otros gastos sociales frente a los recortes del gobierno. De la comarca de Cinco Villas acudieron la plataforma No a la Guerra de GEA y Pueblos y diversas organizaciones, y también desde Navarra pues acudieron otro tanto mogollón de organizaciones. Decir que el polígono de tiro de las Bardenas comenzó a funcionar en 1951 y su contrato fue prorrogado 20 años más a finales de 2008 con el acuerdo firmado entre el Ministerio de Defensa y lo que se llama la Junta de Congozantes del Polígono, que bueno, pues son los las diversos ayuntamientos pues medio y organizaciones agrícolas medio compradas o compradas del todo para, bueno, pues para escenificar el apoyo al polígono de tiro. Decir que nos dicen desde el comunicado de la plataforma: queremos que nuestro dinero deje de invertirse en gastos militares, porque con nuestro dinero los gobiernos financian la defensa de los intereses de las empresas que matan por petróleo, por fosfatos, por coltán y siempre por negocio, por supuesto. Como leyó Jesús Casalé, portavoz de la plataforma Egeana. Y queremos que nuestro dinero se invierta en educación pública, en sanidad, en vivienda social, en renta básica y en tantas otras cosas que sí necesitamos como sociedad. Los manifestantes rechazan la presencia de un polígono de tiro, que además, os recordamos, está dentro de un parque natural, Reserva Mundial de la Biosfera y Zona Especial de Protección de las Aves. Y recordar que además, pues bueno, sus vuelos rasantes, sus aviones pasando a un pasito, bueno, pues a unos metros por encima de poblaciones en las que agrupan miles de personas, son un constante peligro. De momento, pues no ha pasado gran cosa, pero ya se han caído varios aviones y la realidad es la que es. Y nos vamos bastante más al sur, hasta Alicante, Alacant, donde un grupo de 7 personas, miembros del grupo antimilitarista Tortuga, la mañana del miércoles representaron el borrado simbólico del militarismo presente en sus calles e instituciones, proponiendo además a la gente desobedecer la injusticia del gasto militar realizando objeción fiscal. Objeción fiscal que, por cierto, bueno, pues es una cosa que puedes hacer para Radio Topo también. Ataviados con batas docentes, fueron recorriendo las calles procediendo a borrar con una goma de borrar gigante la cifra que el Estado español consumió en 2013 en forma de gasto militar y gasto para el control social, una suma de ni más ni menos que 34.000 millones de euros, que no es precisamente poco. Casi 722 por habitante censado. Imaginaos pues la de posibilidades que se puede hacer con este dineral. Para explicárselo a la gente, repartieron panfletos ilustrativos que comparan esa cantidad con otro tipo de bienes que la sociedad podría estar disfrutando en su lugar con un beneficio resultante obvio para todos y todas. El militarismo está presente en numerosos puntos de una ciudad como Alacant, desde instituciones estatales y municipales hasta iniciativas particulares que colaboran y se lucran con el militarismo. Decir que los miembros del grupo han sido y fueron identificados reiteradamente, un ejemplo más hasta qué punto es absurdo el gasto militar y de control social. Decir que bueno, pues hay fotos en la página web del colectivo Tortuga, que lo podéis buscar, y la verdad es que es bastante gracioso verlos con su goma de borrar gigante borrando el militarismo de las calles. ¿De qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me miro. Ángel. Madrid. ¿Qué te ven? En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Sintonízanos. Y nos vamos hasta la sección de ecología con los cientos de personas convocadas por la Asociación Río Aragón, Yesa Más No y Ura Nueva Cultura del Agua, que se manifestaron el pasado sábado 31 de mayo por las calles de Iruña, Pamplona, para exigir la paralización del recrecimiento del pantano de Yesa. La manifestación, a la que se sumaron vecinos y vecinas de distintos pueblos de Aragón y Nafarroa, fue encabezada por una pancarta donde se leía «Stop recrecimiento Yesa, ni un metro más por seguridad». Juntos lo aturaremos. Y tras ella se veían carteles de más de 30 localidades afectadas por estas obras. La manifestación dio comienzo a las 5:30 de la tarde desde la antigua estación de buses de Iruñea y terminó ante la sede del Gobierno Foral, donde se dio lectura a un comunicado en el que se destacaba la unión de Nafarroa y Aragón, aguas arriba y aguas abajo del pantano, frente a un proyecto que tendría que haber caducado hace muchísimo tiempo. Antes de la lectura del comunicado, durante el recorrido de la mani, se escucharon gritos como «Este pantano lo vamos a parar, por seguridad ni un metro más», y también contra Yesa y contra la Confederación Hidrográfica del Ebro. Uno de los portavoces de la Asociación Río Aragón y vecino de Artieda, Sergio Palacín, destacó los principales argumentos por los cuales se había convocado la manifestación en oposición al recrecimiento de Yesa. El recrecimiento, nos dijo, es un despropósito económico, ambiental y social. Además, el pantano de Yesa es un grave problema para la seguridad de las poblaciones que viven aguas abajo y existen alternativas viables al proyecto. Palacín continuó denunciando y exigiendo la anulación del último proceso de expropiación al que se está sometiendo al pueblo de Artieda, por el cual quitan más de la mitad de las tierras cultivables de este pueblo. No tiene sentido que se castigue y se desahucie de este modo cuando las obras están más en entredicho que nunca y carecen de una necesidad de interés general. Cosa recordada además por el representante de la asociación Yesa Más No, Iker Aramendia, que explicó que la manifestación se proponía pedir que pararan de una vez por todas de recrecer un pantano que no debería ni ser tan grande como es ahora mismo. Y recordó que, bueno, pues que el movimiento de laderas, y explicando que ha pasado ya año y medio desde el desalojo de viviendas que, bueno, pues que no se han podido volver a ocupar, que se han gastado 25 millones de euros trabajando día y noche y el deslizamiento sigue en un nivel número uno de emergencia y que aquí no pasa nada. Y bueno, le decían que si tan seguro es la presa de Yesa, pues bueno, que se vaya el director de el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro a vivir allí. Y de recordar no solo los innumerables y gravísimos deslizamientos que de forma continuada se producen en las laderas del pantano, sino que tras el riesgo de vidas humanas, sino que tras inversiones millonarias, pues se ha triplicado el presupuesto inicial de 113 hasta casi 400 millones de euros, con lo cual las laderas de Yesa se siguen moviendo. Por supuesto, si los agricultores que se benefician de este agua, o que teóricamente se tienen que beneficiar, tuvieran que pagar el coste de ese agua, pues da la sensación, no sé por qué, de que nadie finalmente que podría regar con ese agua porque saldría a precio de champán francés. One scotch, one bourbon, one beer. One scotch, one bourbon, one beer. Please, Mr. Bartender, listen here. I ain't here for trouble and have no fear. One scotch, One bourbon, one beer. I don't want soda, no bubble gum. You got what I want, just serve me some. Since my baby's been gone, everything's lost. I'm on this kick and I can't get off. Y nos vamos hasta Brasil, donde, bueno, pues seguro que ya habréis visto en los medios convencionales, de hecho ha llegado a saltar hasta a los periódicos deportivos las intensas movilizaciones que está habiendo a propósito, bueno, pues de lo que puede ser un auténtico despropósito, como es, bueno, pues el hacer un mundial de fútbol en las condiciones sociales en las que en estos momentos está Brasil. Y bueno, pues si no cumplen con nuestras exigencias, vamos a parar la copa, dice la población de a pie, o hay dinero para viviendas o junio se convertirá en junio rojo. Si no respetan nuestros derechos, no habrá inauguración. Si insisten, va a haber una copa de sangre. Son las manifestaciones realizadas por el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo de Brasil, avisando a las autoridades a 3 semanas del inicio del Mundial de Fútbol el próximo día 12. El MTS es la plataforma que está realizando las mayores protestas contra la celebración del evento. Y nos dice en su comunicado, nosotros tenemos una propuesta clara, no sacar provecho del Mundial sin que sean respetados nuestros derechos. El balón está con el pueblo. Este viernes unas 30.000 personas marcharon tras cientos de pancartas con un lema No habrá copa por las calles de Sao Paulo, la ciudad con mayores problemas de vivienda del país. A principios de mes, casi 2.000 familias ocuparon un terreno privado para levantar una favela en un acto que llamaron la Copa del Pueblo. Las reivindicaciones, además de vivienda, salud, transporte y educación, abarcan una pensión vitalicia para las familias de los obreros muertos e incapacitados durante las obras del Mundial, el más caro de la historia, con un gasto de 11.000 millones de dólares. Obras, además, llenas de irregularidades, sobornos, corrupción y todo esto, al mismo tiempo que aumenta el precio de los transportes, que se está produciendo una burbuja inmobiliaria y muchas más cosas en un país que presume de ser de los más ricos de Latinoamérica y todas estas cosas que son muy bonitas, pero que obedecen a una realidad absolutamente perversa. Por un lado está la fanfarria, por un lado está el mundial, todo pues un mundo que nos quieren plantar de color de rosa, y por otro lado está la realidad de un pueblo que cada vez lo pasa un poquito peor. Y bueno, pues mientras tanto también esta misma semana saltaba a los medios el escándalo de la pues del caso del Mundial de Qatar, un mundial para el que parece ser se han gastado también un montón de dinero, y al mismo tiempo está teniendo unas consecuencias terribles para la población. Se están produciendo cientos de muertos en accidentes laborales, y además, según parece, así fue concedido mediante sobornos a las delegaciones de determinados países africanos. Pues bueno, una realidad de lo más lamentable. Y aquí concluye El Acratador, un programa que hoy nos ha salido un poco más cortito de lo habitual. Espero que la semana que viene ya pueda estar mi compañera para brindaros pues su amable voz y que se recupere pronto de sus maluras. Y nos escuchamos la semana que viene, y como siempre nos despedimos con un pletórico salud y anarquía.